Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. El 1 de julio de 1979, o sea, hace 30 años, la multinacional japonesa Sony lanzó al mercado mundial el primer reproductor portátil de música denominado el Walkman. Hoy que se celebra en el mundo esta efemérides, recordemos que se vendieron cerca de 385 millones de unidades de este dispositivo, que fue reemplazado más recientemente por el iPod de Apple, que en solo 9 años ha vendido 210 millones de unidades. En IFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ayer terminó en todo el territorio colombiano el periodo durante el cual los usuarios del crédito, que somos una inmensa mayoría, podían ponerse al día con sus obligaciones y dejar de estar reportados en las ingratamente recordadas centrales de riesgo. Se trata del habeas data, nueva ley que rige desde los primeros días del año 2009 y que busca, entre varias cosas, regular el tiempo máximo en que un deudor moroso puede permanecer reportado negativamente después de ponerse al día o cancelar su obligación. La nueva ley de habeas data contempla además que el tiempo máximo de permanencia de un reporte negativo será de 4 años, contados desde el momento en que la persona se puso al día, y que si un moroso nunca paga, el tope de permanencia es de 10 años. Lo contrastante es que ya se escuchan quejas de usuarios que mayormente denuncian que a pesar de haber cancelado su deuda, siguen reportados como morosos. Todos las ven, no las dejamos de ver, son las vallas de Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión. El accidente del avión yemení en el Océano Índico abre una nueva puerta para que la Unión Europea quiera al mejor estilo de los Estados Unidos instaurar una especie de certificación para las aerolíneas mediante la creación de una lista negra que determine cuáles son las empresas aéreas menos seguras. La esencia de la iniciativa es buena. Lo que preocupa son los estándares y a quienes les serán exigidas. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En IFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El Informe, con Gustavo Adolfo Villada.